La verdad es que esto ocurrió el día 3 de marzo en el sector de Casma. Ya ante una denuncia de vecinos, carabineros se constituye en un predio y logra la detención de tres personas, un hombre y dos mujeres. Posteriormente de comprobado el hecho, esta persona de un robo del lugar no habitado, en un predio donde se está hay una plantación de papas, se sorprendió a estas personas sustrayendo esta especie. A raíz de todo el proceso que se origina, se pudo determinar que uno de los una de las personas, en este caso el varón, sería miembro de Carabineros, razón por la cual, con mucho dolor y tristeza, y obviamente con indignación por este tipo de situaciones, que reprochamos profundamente nosotros, la institución, y como es una tónica para este tipo de situaciones, luego dio de baja con efecto inmediato. El exfuncionario fue puesto a disposición del Ministerio Público y además, en forma interna, paralelamente se hace un sumario administrativo para fin de corroborar la situación ocurrida. Mire, se habla de dos sacos aproximadamente, eso es todo. Lo hacía en compañía de otras dos mujeres. También debo contextualizar que el funcionario lo hacía haciendo uso de su franquicia y vistiendo de civil. Por lo tanto, no es en un contexto de haciendo lo que lo podría haber estado haciendo, cumpliendo sus funciones. Pero lo hace netamente en calidad de en su día libre. Era un cabo primero con 10 años de servicio aproximadamente. Era de dotación de la segunda comisaría.